Radio Casu presenta el siguiente programa. Nació junto a nosotros, como el camino. Niño, niño, recién puesto a la luz. Descansa, niño, duerme, respira el corazón de la noche. Por ti puesta la luz. Alrededor del fuego en la primera noche, circulábamos todo ese espléndido nacer. Niño, recién puesto a la luz. Como aquella otra noche. Te observan las estrellas. Que domamos caballos, las titilantes estrellas anhelantes, con el relincho largo, temblorosas te observan, el viento en las cabezas, con las estrellas bichos, y miramos nacer, y las estrellas ojos, un potro en el trope, los animalitos, niño, niño, recién puesto a la luz, alrededor del fuego, descansa, niño, y rodeados del viento, que te miran las aves, al centro de la noche, y los bichos. Y conversando apenas, era como si veláramos al potro del camino, suaves mariposas, en trance de nacer. Nemo. Ejasia. Emadneu. Onima. La escucha nos lleva a los lugares donde no llega la mirada. Los oídos ven a través de las paredes y a la vuelta de la esquina. Cuando algo está escondido, el sonido nos revela su ubicación y su significado. Confecciona una lista de todos los sonidos que usted supone provenientes de lugares ocultos. Sonidos producidos por usted que nunca ha visto. H-E-L-I-C-O-P-T-E-N-O. Helicóptero, helicóptero, helicóptero, helicóptero, helicóptero, helicóptero, helicóptero, la muerte, helicóptero, helicóptero, helicóptero, helicóptero, helicóptero, helicóptero, helicóptero, como olvidar el tableteo de aquellas metralletas Thank you. Ejercicios son suyos. Quédese quieto por un momento con los ojos cerrados y escuche los sonidos debajo de su piel. La primera noche del camino. voy a la terraza. Me acuesto en el piso. Y entonces me acuerdo del viaje a la playa en marzo, que no llegamos a hacer porque nos tuvimos que encerrar y nos dejamos. Hoy es casi invierno. Y entonces nos veo. El encierro continúa. De noche en la carpa. Estoy acostada en el piso. Haciéndonos pis al mismo tiempo. Recordando este viaje. Dándonos coraje. Que no pasó. Para salir a mear. Porque no quiero olvidarlo. El olor de las hojas quemadas. Porque no lo cambio por este presente. Por el fuego que hicimos. Porque este presente no es lo mismo. Tu cara iluminada. No es lo mismo. Te veo desde la orilla. Sin este recuerdo. Metiéndote al mar que está helado. Hundo mi cara en la almohada y lloro. Me río de tus saltitos cuando viene una ola. Te ahundo con fuerza. Te escucho contándome una de tus historias. Como si del otro lado estuvieses vos. Que la muerte te pasó de cerca. Entonces pudiera besarte. Tras bolsas de dormir abiertas. Calentar mis pies en los tuyos. Los pies calentándose ahí abajo. Besarnos las bocas saladas. La arena mojada en tu panza. Incendiarnos y hacernos cenizas. Tu boca con olor a tabaco. Cada tanto quiero despegar. El arroz pegado. El tiempo pegajoso. El fondo de la olla. Parar y recordar. Está el viaje. Agregar un detalle más. Antes del encierro. Antes del encierro. Este programa fue presentado por Radio Caso.